94.3 Río FM. 11 y 26 minutos de este domingo 28 de febrero. Estamos en la FM Río. Esto es Bermud, este programa que va hace 31 años al aire. Agradeciéndoles desde ya la compañía a todos ustedes. Mi nombre es Marvel Bonín y vamos a compartir un momento interesante de este programa con la diputada nacional María Lucila Lehmann. La diputada María Lucila Lehmann es diputada por Santa Fe, de la coalición cívica, y está en, obviamente, Juntos por el Cambio. Es presidente de la coalición cívica ARI de Santa Fe. Diputada Lehmann, buen día, ¿cómo le va? Buenos días. Estar charlando en este programa tan lindo. Le agradezco. Como te comentaba, con un nombre tan lindo, me encanta todo lo que inspira el nombre, el Bermud. Cuando arrancamos, yo le comentaba, cuando arrancamos esto, la idea era, bueno, el horario del Bermud, el horario de la reunión, el horario de cuando uno se junta a tomar un Bermud. Seguramente en la reunión salen opiniones, sale la charla, sale el disenso, pero en compañía y preservando. Exacto. Preservando ese momento, ¿no? De juntarnos, que es un poco la síntesis de lo que creo que estamos necesitando los argentinos. No sé cómo lo ve usted. Sí, más diálogo, menos careta, más más sinceridad, más respeto, ¿no? De la opinión del otro, menos violencia. Claro. Y la famosa grieta, esto es lo que nos ha destruido tanto, ¿no? Como sociedad, quizá. Tantas reuniones se terminan o relaciones familiares incluso que se terminan por cuestiones de diferencias ideológicas o políticas, y eso realmente tiene que cambiar. Así que yo celebro estas instancias, ¿no? De conversar y decir, a veces tenemos más en común de lo que creemos. Cuando nos ponemos a hablar de lo que queremos, cada uno, a lo mejor no pensamos en el mismo camino, pero sí en el mismo objetivo, y creo que que eso es algo que hay que estimular y hay que empezar a trabajar para que vuelva a ser lo normal. Al menos es en los valores y en las costumbres que nos educamos. Y por ahí el tratar de recuperar, que no es mucho, digamos, porque uno piensa, uno cuando a uno lo educaron, pensaba que iba a ser para toda la vida. Creo que entendimos que era para toda la vida. Ahora empiezan a aparecer otro tipo de valores que no son concordantes con nuestra educación, y un poco como que nos choca. Y creo que entiendo que generan este tipo de rispideces en cosas tan sencillas como es una reunión familiar. Exactamente. Pero bueno, nosotros que somos del interior, por ahí tenemos otra mirada también. Tal vez uno lo que ve por la tele nacional o lo que sucede en las grandes ciudades, vienen con otras culturas, otra moda, otras formas de convivir, y en el interior esto se ve distinto. Yo vivo cerquita ahí de Coronda, vivo ahí en barrio Caima. Ajá. Y bueno, y las cosas se ven tan distintas desde ahí, tan distintas. Los domingos se ven tan distintos, los almuerzos y las cenas son tan distintas. Uh-huh. Y yo creo que, bueno, esas son costumbres que tal vez nos contaminan, porque vienen desde afuera, digamos, por decirlo de una forma, y que por ahí desde el interior es más fácil mantener y tratar de, por lo menos, de mantener las formas y esta cultura y estos valores que, como vos decís, vienen de muchas generaciones, y tenemos que defender, ¿no? Con orgullo y también, bueno, creo que el interior en ese sentido se presta para otro estilo de relación humana y social, y bueno, tal vez somos los que vamos a aportarle ese tinte al resto de los lugares del país. Ojalá se pueda. Creo que es una de las grandes asignaturas pendientes que tiene la Argentina hoy por hoy. Diputada, la agenda está muy cargada de cosas. Sin lugar a dudas, honestamente no sé por dónde empezar, de atrás para adelante o de adelante para atrás. Si hacemos de atrás para adelante y nos remontamos al 2004, hay una denuncia del tema de Lázaro Báez, que arrancó en el 2004, que arrancó de la mano del ARI, que se tomó, bueno, en Periodismo para Todos en el 2013, que Lilita Carrió se presenta la denuncia, y bueno, tenemos el desenlace que tuvimos esta semana. Creo que esas cosas, yo abría mi editorial de hoy recordando este hecho en sí y poniendo en blanco sobre negro esto que pasó allá atrás en el 2008, pero que está tan presente hoy, ¿no? Sí, es terrible. la verdad que son hechos que han marcado, y tienen que ver con lo que estábamos hablando recién también, ¿no? Han marcado hechos en los cuales tal vez nos hemos ido acostumbrando de a poco. Y yo esto lo hago como una reflexión como sociedad, porque nosotros tuvimos Lázaro Báez, tuvimos la ruta del dinero, famosa con él, digamos, con todas las obras, los hechos de corrupción terribles que van de la mano del ex presidente Néstor Kirchner. Tuvimos los bolsos de Julio López, tuvimos los bolsos, tuvimos la muerte de un fiscal como Nisman, tuvimos la tragedia de Once, tuvimos un montón de cosas que pasaron que tuvieron que ver con la corrupción. Cuando nosotros decimos la corrupción mata, es porque mata, porque la plata que no va a reconstruir rutas, la plata que no va a los hospitales, y ahora con la pandemia lo estamos viendo, lo que no va en seguridad en nuestra provincia, sobre todo lo estamos viendo, mata. Entonces no es chiste, digamos, decir que hoy estén gobernando los mismos. Y no quiero decir que nuestro gobierno haya sido la panacea, cometimos un montón de errores, pero que se esté, que una sociedad tolere esas cuestiones, nos da para reflexionar mucho. Porque lo que estamos viviendo hoy, por ejemplo, con las vacunas y con los privilegios, y perdóname que me salgo un poquito por ahí del guión, digamos, no, lo que estamos viendo con el tema de las vacunas de privilegio, no deja de ser eso, es una casta política que se enriquece, que llega al poder para enriquecerse, que está por encima de los demás. Hay una imagen donde están una fila de personas caminando con una alfombra arriba, y arriba los políticos, los ministros y los funcionarios vacunándose. Cuando esa vacuna a lo mejor iba para un abuelo, que no, como no se la llegó a dar, se contagió de coronavirus y se murió, o una persona de riesgo. Entonces yo, ¿cómo le explicas a esas personas que a un nieto que no vio hace un año, durante un año su abuelo, que se terminó contagiando, que se muere por COVID, que ni siquiera lo pueden velar, que se murió porque la vacuna se la dieron a un militante de la Cámpora de 18 años? Eso es corrupción, no hay otra forma de ver. Y que un presidente no distinga lo que está bien de lo que está mal y confunda más, intente confundir, porque la gente no es tonta, se está dando cuenta de muchas cosas con esto, y confunda, y que estamos, yo la otra vez hice una nota que decía la moral está en terapia intensiva, porque acá tenemos un gobierno que está bien desde hace muchos años generando esta grieta, que la grieta para mí, desde mi modo de ver, no es más que los inmorales y los que van por todo, por un lado, de la gente que trabaja, que se esfuerza y que tiene otro tipo de valores por el otro. No hay mucho más allá del partido político, ¿no? Que uno puede tener afinidad o no. Yo creo que la grieta verdadera es esa, y la Argentina está atravesando este camino en el cual va a tener que tomar la decisión para qué lado va a ir, ¿no? Si vamos a seguir votando a personas que tienen que ver con una corrupción que nos ha desgastado como sociedad, pero que a su vez, ¿cuántas muertes hay a causa de esto? La verdad es que, bueno, es para replantear, es para reflexionar, y yo creo que el rol de la política, digamos, que hoy está trabajando para cambiar eso, tiene que ser con mucha fe, con mucha fuerza, y tratar de trabajar para despertar y para darnos cuenta de que la verdad que el camino no es ese. Y es por otro lado, por eso yo estoy en política. Yo podría estar en mi consultorio trabajando tranquila, decidí dar el paso, porque realmente creo que hay una sociedad que da para mucho, porque cuando uno recorre y te pasa en Coronda, te pasa en toda la provincia de Santa Fe, la cantidad de gente que trabaja todos los días, que se esfuerza todos los días, que quiere salir adelante, y yo creo mucho en esa sociedad, y creo que tal vez esto no hay mal que por bien no venga, y que pase todo esto y ponga desnudo lo peor de la política, lo peor de las miserias humanas que hemos visto con esta pandemia, para que podamos cambiar de una vez por todas y empezar a valorar las cuestiones morales y éticas que tanto necesitamos en este país y en el mundo en general. Sin duda que sí. Estoy charlando con la diputada nacional Lucila Lehmann, que es de la coalición cívica ARI de la ciudad de Santa Fe. Y, a ver, cuando planteábamos la cronología, ¿no? De adelante para atrás para adelante, es innegable que por ahí se te junta todo, y ante semejante realidad uno no puede despegar una cosa de otra, y es como que es un paquete de cosas que tomando como, no diría inicio, porque esto viene de mucho tiempo antes, porque esta gente lo inició en Santa Cruz a este modelo, hace muchos años atrás. Entiendo que lo peor que nos pudo haber pasado es empezar a pensar en naturalizar este tipo de cuestiones. Eso ha hecho decididamente un cambio en nuestra manera de pensar para mucha gente, entendiendo que es normal lo anormal y que esta cuestión de la naturalidad hace que las cosas que están bien puedan estar mal mañana, y es la misma cosa. Entonces, está la presión del gobierno por todas sus vías. Yo recordaba hace un rato lo que fue este engendro diabólico de 678 desde los medios estatales, y la persecución a toda la gente, y esto de tratar de instalar todos los días, cosa que pasa hoy. Es decir, una metodología puesta desde el Estado Nacional con fondos públicos para tratar de construir un relato o insertar una mentira para tapar todas las cosas, las locuras que se están cometiendo. No sé si lo ves así. Yo lo veo exactamente igual. Hay una receta, yo siempre lo digo, no es que están improvisando nada. Esto ya está escrito hace mucho tiempo y te voy a contar por qué. Y antes te digo, cuando vos mencionabas Santa Cruz, cuando yo soy colega y muy amiga y compañera de partido, digamos, de Mariana Zubik, ella nos contaba lo que era Santa Cruz y decía, si estos tipos ganan, van a hacer Santa Cruz lo mismo que Santa Cruz en el país. Y eso pasó. Lo que hicieron en Santa Cruz, lo hicieron en el país. Cuando uno, y me voy a la provincia de Santa Fe, cuando uno veía a Rafael, a lo que opinaban los rafaelinos de Perotti, decía, va a ser lo mismo en la provincia, exactamente lo mismo en la provincia. Entonces, cuando uno ve que esto se repite y que esta receta viene desde hace mucho tiempo, cuando se dieron cuenta estos grupos más de izquierda, pero no tanto de izquierda, porque los Kirchner lo último que tenían era de izquierda, pero por ahí, por un ejemplo, el socialismo del siglo XXI, cuando se da cuenta que por las guerrillas y por las armas, a través de las armas no pudo lograr el poder, claro. Deciden llegar al poder de manera democrática para que después instalarse como una dictadura. O sea, llegan a través de los votos y después se instalan como dictadura. Esto pasó en Cuba, esto pasó en Venezuela, esto pasó en Nicaragua, pasó en un montón de lugares, bueno, en Bolivia de alguna forma. Es una receta en la cual empiezan con la persecución de los periodistas, manejar la prensa, terribles hechos de corrupción, reforma de la Constitución, lo mismo que está queriendo hace rato hacer la jefa del kirchnerismo, por no decir de la banda. Realmente son todos hechos puntuales que van generando además un vicio en la sociedad, porque la sociedad dice son todos lo mismo. Correcto. Que se vayan todos. Correcto. Porque es el tal hartazgo que nos se han escuchado muchas veces, que se vayan todos, y eso es lo que ellos quieren, que genere en la sociedad el hartazgo a la política para quedarse ellos tranquilos, total son todos lo mismo. Entonces yo creo que tiene que ver un poco con eso, con mirar un poquito qué es lo que pasó en todos estos países de Latinoamérica, porque esto no es una receta que es aislada. Bueno, Rusia, China tienen que ver también con toda esta construcción. Uh-huh. de gobiernos de que en realidad yo no me gusta decir de izquierda, porque ni siquiera lo son, son dictatoriales, que vienen a copar en este caso Latinoamérica, y con Argentina se ha acelerado el paso, porque con la pandemia aceleró todos estos pasos, digamos. Uh-huh. Ya estamos todos digamos encerrados. Fíjate lo que pasa en Formosa. Sí. Lo de Formosa es una barbaridad. Totalmente. Y no dicen nada y te ponen los cartelitos en el Congreso por la pobre chica Úrsula, la cual nos solidarizamos muchísimo, pero en Formosa está lleno de Úrsulas y no dicen nada, y es una dictadura. Entonces, si vos te abrazas con dictadores, vas y te juntás con Maduro y te sacás una foto sonriendo, te juntás con los rusos, a ver, no hay otra forma de ver, con China, y no hay otra forma de ver tu concepto de qué es lo que consideras como democracia y como un país para el progreso, si vos estás abrazándote con personas que han sido terribles con sus pueblos, no solamente desde lo económico, sino sobre todo de los derechos humanos. Está y después bien. Son los primeros que levantan la bandera de los derechos humanos. ¿Viste? Esa hipocresía, yo creo que es algo que no se tolera, por lo menos cada vez lo tolero menos. Yo tampoco lo tolero, pero la pregunta es si se puede convivir. A ver, coincido plenamente con todos sus conceptos y los hago propio. Y son los míos también. Creo que pensamos de una manera muy parecida, similar. Y tenemos apreciaciones acerca de la vida que también son parecidas. Pero la pregunta es, en esta convivencia, entre comillas, obligada por un sistema democrático, ¿tenemos que seguir conviviendo de alguna manera con esta gente, al menos, por lo menos por 3 años más? Tenemos elecciones dentro de unos meses donde se elegirán diputados, y tenemos elecciones a presidente dentro de 3, pero tenemos que seguir conviviendo. ¿Cómo se hace para seguir conviviendo con este poder en la Argentina, cuyo análisis previo es imposible, porque uno no sabe, uno ha perdido la capacidad de asombro al entender que uno termina naturalizando cosas que jamás en la vida pensó que iba a naturalizar, que una sociedad tome como hasta natural y que se salga, por ejemplo, a militar el error de la vacunación con una marcha como la que estaba planteada para el día de mañana? O sea, son realmente, pensándolo tiempo atrás, son cosas que uno jamás se le ocurriría. Esto es una locura, pero que con tanto, por ahí lo naturaliza. Y tenemos que convivir con esto y tenemos que pensar cómo salimos. Porque entiendo que debe haber algún futuro y hay que pensar en un futuro que sea mejor que esto. Y tiene que haber mejores opciones y tiene que haber una salida. No sé cómo lo ve usted, diputado. Sí, yo lo veo igual. Marvel, yo creo que es la pregunta que nos hacemos todos. Yo ante esa pregunta digo, sí, se puede convivir, pero no callar. Se puede convivir, pero sí, sin dejar de ser solidarios con el otro. Porque yo veo que hay mucha gente que salta cuando le tocan los intereses, pero cuando tenés a los médicos, a las enfermeras, trabajando todos los días, que no tienen una vacuna, que se enferman, muchos se han muerto por ayudar a los demás. Yo lo viví hace poco, tuve a mamá 3 meses en terapia intensiva por COVID y tuvo varias neumonías después de eso, y yo vi y conviví durante 4 meses con médicos, enfermeros y servicios de salud, y con la vocación que trabajan por 2 pesos con 50, literalmente, y poniendo en juego su vida y con el amor que trabajan para salvar vidas de los demás. Entonces, yo creo que esa es Argentina. Ese es el potencial que tiene nuestro país. Somos solidarios, somos personas que la mayoría trabaja todos los días, se levanta para alimentar o para ayudar al otro. Entonces, si nosotros recuperamos esa confianza en nuestro país, dejamos de mirarnos en un espejo de mentira, un espejo de agua, que es lo que ellos nos quieren mostrar, y miramos al que tenemos al lado, nos vamos a dar cuenta que no estamos tan errados en lo que estamos pensando y hablando entre nosotros. Si nos equivocamos y nos callamos, si creemos que la única forma de convivir es siendo mansos y callándonos la boca y saliendo a una marcha solamente cuando a mí me tocan un interés, o haciendo un piquete, no sé, una piquete no es la palabra, cuando han salido los productores en algún momento, solamente no. Tenemos que estar siempre a disposición para defender los derechos humanos, la libertad, la justicia. Para esas cosas tenemos que estar unidos. No podemos callarnos, ser mansos, porque si no nos van a llevar puestos. Y en estas elecciones, y coincido que ahí está la responsabilidad de la oposición, uh-huh. Permitime dar una pequeño mensaje, que es, somos poquitos los de la oposición, porque se habla de la oposición como que somos muchos. Yo no escuché a la izquierda salir a hablar en contra de mucho de lo que estamos hablando, a cielo abierto. Y han votado todo a favor del kirchnerismo en el Congreso. Yo no escucho a muchos que se llaman progresistas oponerse a este gobierno de Alberto Fernández abiertamente, haciendo denuncias, pidiendo explicaciones, hablando en el Congreso, votando en contra en lo que hay que votar en contra. Al contrario, han sido muy solidarios y colaboracionistas con el gobierno nacional. Entonces, yo creo que nuestro rol como oposición es estar a la altura de las circunstancias y trabajar para que podamos ir rompiendo todos estos mitos que han construido a base de relato y generando una opción que sea sana, potable, fresca, que vive para adelante, que represente realmente los valores y lo que la gente hoy en la sociedad está necesitando. Y yo creo, y te digo, soy una total esperanzada, si no, no estaría en política, porque no es como estar en política cuando uno quiere hacer las cosas bien. Yo confío mucho en nuestra provincia, creo que somos una provincia que con nada fuimos parte de esa potencia mundial que fue nuestro país, gracias a nuestra provincia de Santa Fe. Tenemos mucho camino para andar, tenemos una sociedad que es espectacular. Lástima que tenemos una casta política que no está a la altura de las circunstancias, que se trabaja para generar una fábrica de pobres para tener los cautivos de los votos, y una gran clase media que trabaja, que se esfuerza, que se le va todo el dinero en impuestos y que cuando pueden tienen que estar pagando la fiesta de todos. O sea que si eso logramos cambiarlo, yo creo que soy una esperanzada y creo que podemos tener un gran futuro como provincia y como país también. Al efecto me lleva al con lo que pensaba terminar la nota, pero ya que estamos en este punto de armar, de ver las posibilidades electorales para las próximas elecciones y para las presidenciales, se está hablando mucho de la posibilidad de generar un frente amplio que convoque a estos sectores, entre comillas, opositores al gobierno provincial, es decir, al no peronismo, inclusive hasta parte tal vez del peronismo, para generar un nuevo frente, una nueva coalición, un nuevo agrupamiento que contemple a todos, cosas de poder disputarle al peronismo provincial las próximas elecciones. Usted, presidenta de la coalición cívica, ¿qué opina al respecto? Yo creo que siempre, nosotros como coalición cívica hemos sido un partido que siempre estuvo abierto a ampliar los frentes y demás. Carrió ha sido un ejemplo de eso, desde UNEN, Juntos por el Cambio, Cambiemos en su momento, bueno, si nos vamos más atrás, mucho más. O sea, nosotros no somos un partido que tenga prurito con la ampliación, pero no a cualquier precio, no a cualquier costo, porque cuando uno hace alianzas con traidores, realmente no sirve, ya lo hemos visto. Hoy estuve justamente hablando sobre el partido C, entraron tres diputados nacionales por la lista de Juntos por el Cambio, y al día de entrar se dieron vuelta. Lo mismo una diputada de Santa Fe, Arcando, que entró como Juntos por el Cambio y está firmando comunicados como partido C a favor de Alberto Fernández. Sí, cuando uno ve eso, y además nosotros tenemos que representar lo que hablábamos recién, una sociedad que está esperando algo de la política. Entonces, Juntos por un Cargo, no. Juntos por un Cambio, sí, digamos. Nosotros vamos a aliarnos con todas las personas que, incluso vos decías bien, hay un peronismo que está desencantado del kirchnerismo y de Alberto, hay un montón de grupos de la oposición que hoy estarían dispuestos a decir, vamos a trabajar para cambiar esto, con una estrategia que en lo provincial tiene que estar atado en lo nacional, sí, porque si nosotros estamos pensando en un país, tenemos que primero pensar en el país, después en la provincia, y en el país necesitamos un país que sea gobernado por gente en el 2023 que realmente venga a cambiar todo esto. Entonces nosotros estamos abiertos a ampliar, para nada cerrados, lo único que creemos y vamos a defender, que lo que representemos sea los valores, los principios, la moral, y todo esto que fue lo que nos convocó en el 2014, a mí personalmente, y con lo que soñamos, lo que estamos hablando. Ahora, armar un frente solamente con el fin de ganar una elección para que después todo siga igual y nos demos vuelta como panqueque, uno termina la elección y cada uno se va donde le conviene, esa parte de la corporación política, esa parte de la vieja política, yo creo que yo no comulgo con eso. Nuestro espacio político tampoco, y vamos a pelear porque es la única forma de realmente cambiar las cosas, es cambiando primero los modos de hacer política y hacer las cosas como corresponden y cumplir el mandato que la sociedad nos pide, digamos, ¿no? Que creo que va por este lado. Sin duda que sí. Yo, a ver, si recién prendés la radio, estamos charlando con la diputada nacional de la coalición cívica, Lucila Lehmann. Cuando recién hablaba usted de cómo conformar estos espacios, que no son espacios de coaliciones de cargos, sino de ideologías, uno se plantea con la experiencia, en estos 30 años que llevamos de radio, imaginará usted que pasaron por este programa, le diría todo el arco político, Y, sí. uno está acostumbrado a ver que por ahí las intencionalidades van mucho más allá de los cargos, y que por ahí, para ocupar 3 lugares o 4 lugares o 5 lugares, uno nota que es realmente lo interesante para los partidos poner a su gente en determinados lugares, y que lo demás, pasado el día siguiente de la elección, ya se fue. Esa es una cuestión. Y la otra cuestión es, tomando también lo que usted decía, el caso de Arcando, que fue votada por un determinado sector de una determinada manera de pensar, con unos determinados valores, y que al otro día se pasó para el otro lado, cosa que es cierta, pero ¿cómo uno sabe antes? ¿Cómo el votante sabe? Porque en definitiva, al votante, al elector, le llega lo que ustedes, los partidos políticos, en su caso, presidenta de un partido político, bajan como candidatos. Es decir, ustedes eligen los candidatos y nosotros los votamos. ¿Cómo saber nosotros que no nos equivocamos? ¿O cómo saber antes? ¿Se entiende la pregunta? Bueno, una forma es saber cómo se manejan en su electoral político cada político que votamos. Lo que pasa es que nosotros tenemos un problema, que son las listas de sábanas, digamos, ¿no? Eso es un problema. En nuestro sistema es difícil porque se vota una lista y no, claro, por ahí no sabés, bueno, exactamente quién integra. Eso es algo que desde mi forma de ver tiene que cambiar algún día. No sé si están dadas las condiciones para plantearlo en este momento porque no tendríamos los apoyos, pero yo creo que realmente hay que primero para conocer cómo sucede en Estados Unidos. O sea, vos te representás un distrito y esa persona se conoce y cada 2 años te toma la elección de a ver cómo la sociedad, a ver cómo te comportaste con tu gente. Digamos, acá pareciera que es una caja oscura y que aparece, cada vez se abre cada vez que se van a armar las listas para una elección. Correcto. Yo eso creo que esa es una cuestión del sistema que, de mi modo de ver, tendría que ser diferente, y habría que trabajar en eso porque realmente ocurren estas cosas. Después está la parte de la responsabilidad de cada partido político, de quiénes son sus candidatos y cuál es la intención de lo que va a representar. Y después las alianzas, porque cuando uno hace alianzas, está bien, después vas a internas, puedes perder, a lo mejor armaste una lista ejemplar y no ganaste, uh-huh, y ganó el otro, sí, y bueno, vamos todos juntos después porque fueron unas PASO, y eso ocurre, es real. Ahora, no podemos olvidarnos de quién es quién, y me parece que hay que tener responsabilidad, sobre todo nosotros tenemos más responsabilidad. Juntos por el Cambio tiene más responsabilidad porque representa una sociedad que se subió a esto en el 2015 pensando en un modelo de país. Y yo estoy viendo cada vez más jóvenes que se están yendo, y no porque no tenga plata, y están con buenos trabajos, ¿no?, pero no ven futuro en el país y están agobiados de todo esto que estamos hablando y se están yendo. A mí me preocupa eso. Entonces, ¿de qué nos sirve seguir mirando a la política, darle la espalda a la gente, juntándonos para ver cómo nos acomodamos los cargos y cómo repartimos los cargos? Y ganamos las elecciones y después seguimos con los mismos vicios, que el país se desarma, como uh-huh, pasó en Cuba. Se empezaron a ir los jóvenes, se empezaron a ir los profesionales, se empezaron a ir todos, quedó la gente más que estaba más atada al gobierno, y hoy Cuba no tiene salida. Venezuela lo mismo. Después Venezuela, a mí no me sirve un país que esto termine en Venezuela. Yo quiero tener hijos y que sean hijos que vivan en un país donde tenga un futuro. Y no quiero irme de mi país. Yo soy orgullosa de Argentina. ¿Por qué no ir de este país? ¿Por qué no se van los chantas de este país? ¿Por qué no vamos a ir nosotros? Entonces yo digo, parece naif lo que estoy diciendo, porque cuando vos hablas con los políticos, pareciera que cuando uno tiene este discurso, esta posición a la cual creo firmemente, está fuera de onda política. No, esto es lo que le pasa a la sociedad. Si vos salís y hablás con la señora del almacén, o el del bar, o el quien fuera, te va a hablar el mismo idioma, no importa qué partido sea. Por ahí es peronista, pero te va a hablar de esta cuestión entrañable. Entonces, si la política no entiende esto, la sociedad va a seguir para adelante. Hoy con las redes sociales se enteran de todo, hoy se sabe qué hizo cada político, hoy se sabe, se ven conversaciones, se escucha el audio de Berlinsky, lo escuchó todo el país. Es decir, hoy tenemos ya una herramienta como sociedad para ver qué es lo que hace la política y para exigir lo que queremos. Un país que sea un modelo de progreso abierto al mundo, donde los jóvenes tengan oportunidades, donde tengamos conectividad, donde tengamos salud, donde podamos trabajar y donde podamos salir adelante. Si la política no está a altura de las circunstancias, y realmente yo creo que la sociedad va a seguir poniendo claro sobre oscuro y también va a ir aprendiendo a quién elegir y a quién no. Por eso insisto al principio de la nota. Hoy creo que la sociedad está en un momento atravesando una crisis moral muy fuerte y tan fuerte que tal vez sea bueno, dentro de lo malo, lo que estoy diciendo, dentro de todo lo malo que nos está sucediendo, sea bueno que lo veamos así crudo y que tengamos la oportunidad de cambiar de una vez por todas y definir a quiénes son los que van a seguir conduciendo el rumbo de nuestro país. Pero Santa Fe no puede estar, los políticos santafesinos no pueden estar ajenos a lo que sucede en la nación. Y no podemos ser tan egoístas de estar mirando los armados y la rosca local sin estar pensando en lo que sucede con un país en donde, como te decía, los jóvenes y las familias se están yendo de nuestro país por la falta de oportunidades y por el agobio moral e institucional que estamos atravesando como ciudadanos y como argentinos. Sí, complicado cuando naturalizamos que la excepción se convierta en regla y que la regla no exista, y lo hemos naturalizado de tal punto que creo que es lo que hace que nos banquemos determinadas cuestiones a un punto tal que en algunos otros momentos estuviese estallado ya. Pero bueno, son cosas que también tenemos que tratar de entender para poder cambiar. Usted presentó, diputada, una denuncia contra el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, por el abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público al haberse vacunado. ¿Qué espera de esto? Porque esto puede seguir el sueño de lo justo, ¿sí? Esto puede dormir en algún cajón, y esto era un poco lo concreto de la nota de hoy, hablar de lo concreto y lo no tan concreto. Lo no tan concreto son los sueños que tenemos todos de querer un país mejor, y lo concreto es qué es lo que vamos haciendo para que eso suceda, porque vemos que el gobierno es una maquinita de hacer cosas, y el problema no es las cosas que hacen, sino cuando se saben qué pasó. Sí, exacto. La responsabilidad es de todo legislador y funcionario, es la obligación, digamos, de denunciar cuando ve un hecho de corrupción. Es una obligación constitucional cuando uno está ante un hecho de corrupción, denunciarlo. Entonces, es una política de Estado también la denuncia, más allá de que muchos dicen que somos denunciadores seriales, porque no les conviene o porque tienen que etiquetarte así. Cuando uno ve que, como decíamos hoy, la corrupción mata, es porque los fondos de las arcas del Estado, que son están de corrupción para hacer políticas de Estado, son utilizados para la corrupción, para bienes personales de cada uno de los que se los lleva a su casa. Entonces, es un deber denunciarlo. En este caso de Zannini, además que es un mentiroso, porque dijo que era personal de salud, gravísimo, un funcionario que miente diciendo que es personal de salud, o sea, que ya sabía que estaba mal lo que estaba haciendo, y lo hace. Hay gente de personal de salud que puede ser que hoy esté gravísimamente internado por no haber recibido la vacuna a tiempo. Entonces, es grave, es muy grave, pero es más grave que uno como funcionario, como legislador, en mi caso, se case la boca y no diga nada. Lo mismo, yo no sé qué que va a pensaba, pasar con la justicia. Perdón, sí. pensaba en esto que usted está diciendo en este momento. Pensaba lo mismo que decían de Pablo Oliveto, de Elisa Carrió, cuando arrancaron con este tema de la ruta del dinero allá en el 2004. La cantidad de cosas que se dijeron de cerca de las denuncias, hasta su estado mental. Y decididamente, no hay otra manera más de plasmar estas cosas para que no se pierdan en el olvido, más allá de que después los hechos pasen de largo porque hay una justicia afín. Alguna parte de la justicia se podrá rescatar para que cosas como esta sucedan, en este caso concreto, la ruta del dinero acá, sancionada con 12 años de prisión para Lázaro esta semana. Lo de la vacuna no sé en qué irá a terminar, pero que entiendo que la obligación moral de plantearlo a la sociedad desde su punto de legisladores es cumplir con una obligación, que ojalá todos hicieran, ¿no? Mira, te cuento para ser también positiva, ¿no? Claro, bueno. En Santa Fe, nosotros hicimos hace 2 años una denuncia, un montón de carpeta enorme de información con videos, con todo, sobre juego clandestino, sí. Reconquista. Hicimos una denuncia penal pasó un año y algo y empezaron a caer, se vean como 36 allanamientos, un montón de detenidos. Ahora tiene coletazos en Rosario, esa denuncia. No me quiero explayar demasiado, pero hubo un fiscal, hay un fiscal regional que se puso las pilas a fondo, puso en riesgo su familia, fue hasta el fondo con este tema y amenazado y todo, y trabajó para que haya justicia. Y hubo gente que realmente se toma, hay mucha gente dentro de la justicia, dentro de la policía, que es gente de bien y que quiere las cosas bien. Entonces, yo soy, por eso insisto, yo confío mucho en esa parte, que no nos callen, no nos hagan bajar la guardia y perder las esperanzas estos pocos, porque son pocos, que realmente están anquilosados en el poder por ahora. Y que el compromiso tiene que ser este. Cuando hay algo de corrupción, Hidrovía lo hicimos con Lilita, por ejemplo, por temas de narcotráfico. Hay que animarse a decir y a denunciar, porque además es un deber, no es un placer que me doy o porque tengo ganas, porque me levanté, no, es un deber. Y si realmente asumimos este compromiso desde nuestro espacio político, está, y de muchos otros espacios políticos también están, hay mucha gente así también dentro de la política. Hay que tener una perspectiva en este sentido, hacer lo que hay que hacer cuando te toca y esperar. Y la justicia en algunos casos actúa, en otros no lo vamos a saber, y es un poder independiente y tendrá sus motivos, diversos motivos, pero realmente no hay que dejar de hacer, y tarde o temprano, yo creo que en esto soy una confiada de que tarde o temprano la verdad termina saliendo a la luz y triunfando, y bueno, y también es importante para esta construcción de un modelo de país y para estar no me gusta ponerme moralista tampoco, porque suena feo, pero tiene que haber una tiene que estar esto que hablábamos de que todo es lo mismo. Tiene que haber un grupo al menos que diga, no, esto no es todo lo mismo. Para nosotros esto va por acá, porque si no, es como que un país que va por un lado para el otro y no hay nunca un rumbo fijo de decir, bueno, esto es lo que por lo menos un grupo considera que está bien. Entonces me parece que hay que trabajar en ese sentido y desde nuestro lugar, ese es nuestro compromiso. Y también creo que es el compromiso de muchísimos ciudadanos como vos, o como un montón que con los que uno se encuentra y habla, y que coincidimos en estos valores, y somos muchos más. Son mucho menos los que no son así. Lamentablemente son los más ruidosos y los que en cierta forma llegaron al poder mientras todos estábamos trabajando, estudiando y haciendo otras cosas. Ellos se dedicaron a llegar al poder, y bueno, ahora nos toca un doble esfuerzo y participar más, estar más atentos y trabajar para cambiar esto. Yo creo que es totalmente posible. Sería un reduccionismo muy importante el pensar que todos tenemos el mismo ADN y que venimos todos del mismo lugar y que somos todos iguales. En rigor de verdad, sí. Sabemos que no lo somos, sabemos que somos diferentes, sabemos que decididamente ellos son ellos y van a seguir obrando de la manera que vinieron obrando. Es más, la apuesta se redobla porque obviamente el estar en el poder genera este tipo de cuestiones. Y creo que nuestra obligación como ciudadanos es, al menos, la de ustedes desde el lugar que ocupan, hacer las cosas que tienen que hacer. La nuestra en los medios es difundirlos, y la nuestra como ciudadanos es buscar alternativas dentro de un marco electoral que se nos presenta, de elegir lo mejor que entendemos sirva a los bienes de la provincia y de la nación para tener un futuro mejor. Le hago la última, diputada, una reflexión acerca de las marchas de ayer, porque ya, entiendo que estamos llevando ya alrededor de 50 minutos de nota, y de aclaro, yo seguiría hasta pasado mañana porque me encanta, pero no podemos. ¿Qué? ¿Tanto hablamos? Sí, qué bárbaro. Se pasa rápido, me falta el vermucito, para la próxima me preparo un vermú. Las marchas fueron en múltiples lugares del país, es las mismas personas que vienen marchando desde hace mucho, desde el 2015, que desde el 2012, mejor dicho, es esa misma sociedad que se expresa a favor de estos valores, de estos principios que estábamos hablando, de que busca justicia, que están cansadas de la corrupción, que están cansados de la inseguridad, están cansados del manoseo de los recursos del Estado. Yo creo que un poco lo que estamos hablando es lo que se manifiesta en las calles, lo que estamos hablando hasta ahora. Sí. Muchos no han ido o no van, pero piensan igual. O sea, que de alguna forma la estuvieron viendo por televisión y te mandaron por teléfono print de imágenes de las marchas. Hay gente que de alguna u otra forma participó. Yo creo que es importante que se siga manifestando, porque es nuestra única herramienta como ciudadanos de demostrar nuestra, que hay un descontento que con esto. El día que nos callen o el día que no salgamos porque no nos interese más, ya íbamos a estar totalmente perdidos. Ellos van a buscar la forma de ignorar lo que sucede, ¿no? Siempre lo hicieron y siempre, pero bueno, yo creo que es importantísimo que una sociedad se exprese, que haga un contrapeso y que se han puesto frenos a muchas acciones. Por ejemplo, Vicentín, la expropiación de Vicentín la frenó la gente en la calle. Sí, sí, sí. Entonces, creo que es importante estar, y sobre todo en esto que yo también te comentaba hoy, no callarnos, convivir sin callarnos y siendo solidarios. Porque a lo mejor a mí no me está tocando en este momento un interés lo que está pasando, pero le está tocando al vecino de acá enfrente. Entonces, ¿cómo no voy a salir a solidarizarme con todo lo que está sucediendo? Con los abuelos, con los jubilados. O sea, se están viviendo tiempos muy difíciles, y yo creo que es importante que la sociedad se exprese, no solamente en las urnas, en las próximas elecciones, y que sepa exactamente reconocer a los mentirosos. Y por otro lado salir a apoyar a los que realmente, sobre todo desde, y te voy a hablar desde mi lugar como legisladora de la oposición, es muy importante para nosotros que estamos dando esa batalla, contar con el apoyo de la gente, porque no es fácil, y entonces está bueno saber que hay gente que está de este lado, que apoya, y que todo lo que nosotros hagamos para defender estos principios va a estar, digamos, sostenido por una sociedad que en las calles está diciéndote, también creo que es por acá. Así que creo que así, y trabajando entre todos, es la única forma. Si no, no sirve. Que seamos unos pocos dando la batalla, otros pocos, y la verdad es que termina diluyéndose, y bueno, se pierde la oportunidad de poder hacer las cosas diferentes. Diputada Lehmann, yo le agradezco de corazón este espacio de diálogo. Obviamente la comprometemos para seguirlo. Mucho gusto. Me parece muy importante el hecho de tener el contacto con gente para hablar de, obviamente, con este nivel de información y a este nivel de diálogo, que entiendo que es la manera que la gente se comunica, es como el vecino habla con su vecino, es como hablamos todos los días. Y entiendo, a su vez, que es necesaria, más que nunca, tener la información, que la gente esté informada, porque en el oscurantismo crecen cosas como las que están pasando en este país en este momento. Si se echa a la luz, de alguna manera, sea por la prensa, sea, bueno, ni hablar de la prensa, que el ejemplo más claro lo tenemos en el caso de la condena de Lázaro, si se echa a la luz encima de estas cuestiones, creo que estamos en la posibilidad de entender que todos queremos un futuro mejor, y somos más, porque decididamente entiendo y coincido con usted en que somos más los que queremos otra cosa, y que la manera es esta, y el camino es este, y el norte es uno, y es un norte más común y más afín a nosotros que a ellos, sin lugar a dudas. Le agradezco de corazón este espacio, diputada Lehmann, y estamos en contacto en cualquier momento. Y a la recíproca, estamos a disposición para lo que ustedes necesiten cuando quieran. Bueno, muchísimas gracias, Marvel. La verdad que ha sido un gustazo, me encantó. Ojalá que pueda estar presencialmente en algún momento, así es más lindo, así podemos conversar presencialmente. ¿Cómo no? Me encantó la reflexión que acabas de hacer, el cierre, la verdad que me emocionó mucho. Y bueno, y te agradezco el tiempo, el espacio. Aprovecho a saludar a todos mis coterráneos de la zona, porque bueno, pues como te comentaba, vivo ahí cerquita, así que nada, mandarles un fuerte abrazo y también a disposición para lo que sea, y ojalá que nos podamos volver a juntar y a conversar, que la verdad que es muy lindo poder hablar y comentar cómo lo ve cada uno desde el lugar que lo ve, y también es una forma de construir, como recién comentabas. Un saludo grande, diputada, que la pase bien, tenga un buen fin de semana en familia y bueno, y una buena semana y bueno, que mañana en el discurso del presidente no le caiga tan mal. No, me voy a llevar un uvasal al arrocito. un fuerte abrazo para que todos. Que lo pase bien. Gracias. Hablamos con la diputada nacional María Lucila Lehmann de la Coalición Cívica ARI, presidenta de la Coalición Cívica ARI de Santa Fe. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.